piola, bien piola, bien piola, sí. Como mueve la pibita la cola, bien piola, mueve la cola. Pero si vos me querés matar, pero si vos me querés matar.